me cantan falsedades, pues son todas realidades. Sin el metro vos llegas que agrandado sospechizo, a pesar de tu estatura, has tomado mucha altura. Te la das de gran tarzán, usas zapato con plataforma para que digan que sos normal. Y sin embargo, sos el petiso, solo un petiso y nada más. Dios mío, qué petiso que sos. Pues son todas realidades. Sin el metro vos llegas que agrandado sos petiso, a pesar de tu estatura, has tomado mucha altura. Te la das de gran tarzán, usas zapato con plataforma para que digan que sos normal. Y sin embargo, solo un petiso, solo un petiso.